me rescato. Y así de loco me tenés parlando cada rato. Tan solo que la noche no duermo. Tan solo que la noche me pierdo. Tal vez tenés razón y sé que nunca me rescato. Y así de loco me tenés parlando cada rato. Todo fue culpa de mi error.